momentos imborrables para llorar. No. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Daría por acariciar su cuerpo, sentir su pecho junto al mío. Daría lo que no tengo, importaría lo que pasara. Por un momento sentir la mía, ella se está muriendo por otro amor que no la merece. Como juega Cupido con los sentimientos, ella sufre por él, yo por ella estoy muriendo. Cupido, ¿cómo puedes haberme hecho su confidente y agrandar más mi dolor cuando me dicen lo que siente? Cupido, ¿cómo llorando y no puedo dormir? El reloj ha marcado las 6 y alumbró la alborada, y yo sigo pensando tenerte conmigo otra vez. Solo aquí en mi cama, tu recuerdo me hiere, me mata, destroza mi alma. Solo abrazado a mi almohada, ahora entiendo que ya sin tu amor soy nada. Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte de amar, negrita, voy a tomar veneno para olvidar. Quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor que nunca supiste amar, supiste corresponder. Dolor. Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidar. Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidar. De matrimonio con tu carita en la pasta, donde dices que te casas. Me pides que te aparte de mi mente, y cómo podré hacerlo si tú siempre estás presente. Ser el primero en llegar, ser el primero en besarte, ser el primero en desearte la felicidad. Mi corazón está llorando, todos me están sonriendo, y por dentro estoy muriendo, porque de otro y es tu amor, de la boca para afuera. lo que te estoy diciendo. Lágrimas que todos curan, que son solo emoción. Desapareció en mi ventana, la cogí con tanto amor, echaba vuelo, era huraña. Me sentí su protector, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Pero de pronto una mañana, alzando el vuelo se marchó. Tenía dueño, ¡ay, qué dolor! Lloras cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Y con las palmas arriba todos. Comience la fiesta.